¿Eres estudiante de pregrado y te apasionan los proyectos con impacto ambiental y social? Participas del 28 de octubre en el desafío ESG y podrás ser reconocido con un premio de hasta $1,000 por pensar en un mundo sostenible. Ingresa a desafíoesg.com, inscríbete y sé parte del cambio. Una iniciativa de Novo Nordisk y Universia. Aplican términos y condiciones. Despegar, vivir viajando de nuevo. Aprovecha del 10 al 22 de octubre. Agenda tu cita al taller para el mantenimiento de tu Renault. Aprovecha descuentos hasta del 40% en nuestros repuestos y servicios batería, amortiguadores y aceite con un muy buen precio. Para más información, WhatsApp 315-528-6510, PBX 485-5000, www.concesionariocaribe.com. Cuando tomas agua cristal, vives el poder del agua de vida. Por eso encontramos diferentes formas para que disfrutes en cualquier lugar. Siempre refrescante, transparente, pura y con la calidad que tú y tu familia merecen. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Esta es la Ola RCN. Vivamos juntos la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. ¿Hambre? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Tranquilo! Bari Snacks tiene sabores para cada día desde $1,000. Intenso como un lunes, maní limón Bari. Saladito como un martes, maní con sal Bari. Crujiente como un miércoles, maní crocante Bari. Diferente como un jueves, maní pollo Bari. Dulcecito como un viernes, maní confitado Bari. Y variadito como un fin de semana, mix de frutos secos y arándanos con cobertura sabor a chocolate blanco. Pruébalos todos, nuevos Bari Snacks desde $1,000. Bari, mereces darte gusto. Precio sugerido al público. RCN se identifica con la tranquilidad. Mijo, que es low battery. Uy, no, pa. Yo no voy a empujar. Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo. Oprima el botón verde y pida reinicio de batería. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Mega Cali. 92.5 FM. HJXR. Te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. La Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega. Se tienen que preparar los artistas, los productores, mister, los compositores, los podcasters, mejor dicho, todos y la mayoría, porque sobre todo los de Medellín, ¿no? Sí. Porque les tenemos una chimba invitación y es la Casa Spotify Medallo. Si quieren asistir a charlas con expertos de la industria, pues ya saben, Casa Spotify Medallo. Si quieren un aula para aprender de colegas y artistas, Casa Spotify Medallo. Si quieren ver una masterclass de ese músico que admiran, Casa Spotify Medallo. Y si quieren conocer y parchar con sus artistas favoritos, sí, Casa Spotify Medallo. Así que ya saben, todo esto es a partir del 11 de octubre para que se vayan inscribiendo. Pueden encontrar toda la info en el Instagram de arroba Spotify Colombia. Medallo definitivamente suena una chimba. Eso sí, sí hay que decirlo. Sí, sí. Y este mes va a sonar más duro que nunca en Casa Spotify Medallo. Ahí les dejamos la info para que luego no digan, ay, no, ¿cómo así? A mí no me avisaron. Y muchos dirán, ¿por qué Medallo? Pero pues hay que decir la verdad, es que Medellín se ha vuelto la meca, al menos en producción y música. Total. Latinoamericana se ha vuelto la meca. Son unos tesos allá, definitivamente. Sí. La han sabido hacer. Vean, bienvenidos a la última hora del megáfono. Ya nos vamos como alistando para... ¿A qué nos vamos ya? No, hombre. Pues deberíamos. No. Vamos por una empanada y ahorita volvemos para las tandas. No. ¿No? No, pues ahorita podemos ir para... Hay que hacer programa hasta las 7. Hasta las 7 es el megáfono. Hacerlo hasta allá y nos vamos por una empanadita y volvemos para las tandas. Es porque la gente es así, falta... Vale, si quiere no lleve nada aquí, ellos llevan todo lo demás. Usted, vaya usted que es la importante. ¿Cómo así? Ah, el plan de Harry Potter. Ah, y, o sea, ¿cómo así que no llevo nada? ¿Ustedes van a ver una versión de Harry Potter como la del bananero? ¿Cuál es esa? ¿Nunca te viste la de Harry el sucio Potter? No. ¿Qué? No, ¿qué era eso? ¿Qué? Tenés que buscar en YouTube Harry el sucio Potter. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Eso de dónde es? Pues eso es del bananero. ¿Cómo un remake? Es como una adaptación especial de Harry Potter para fanáticos. Nah, qué mal, le hubiera sabido. Pues me parece el colmo que no sepas de Harry el sucio Potter. O sea, el bananero fue una de las cosas más icónicas de la infancia, en especial de los fanáticos de Harry Potter. Pajudo. Y que vos no sé. En serio, o sea, es muy famoso. Uf, mijo, le salieron todas las balas del mundo. Pero, o sea, oyentes, cierto que el bananero, la versión de Harry Potter del bananero de Argentina es súper famosa y es especial para fanáticos de Harry Potter. Que me digan mentirosos. Yo lo hubiera sabido, yo soy fanática de Harry Potter, yo lo hubiera sabido. Si los oyentes te dicen que es real, es porque así es. Por ahí están diciendo que sí, pero no, o sea, voy a buscar, ya vengo. Eso es en serio, especial para fanáticos de... Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito. Que tienes tú vas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese yo que felicita. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que pone a las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que tienes tú vas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. Hey, DJ, let's go. Hablándote claro, no te necesito. Feliz que alguien no castigo. Algo me decía porque no fluíamos. Te voy a picar cuando recuerde cómo no comíamos. Como antes, tú después la apoyándote del volante. Llamando el tranquilizante. No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes. No me cuentes más historias, no quiero saber. Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho también. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. Arriba el megáfono. comida está llena de espera. Hay que esperar a que llegue la inspiración, a que estén los ingredientes y también a que llegue el domicilio. Por suerte, con Cerveza Club Colombia, ahora esperar la comida es increíble. Mientras esperamos, Club Colombia. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Historias de terror en La Mega. Mijo, esa matica que hay en el bolsillo del pantalón, ¿qué es? Vive Halloween con La Mega. Que insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que me marcaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles. Por ti, ojalá te enamores. Te da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieras tú. Éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo Saturday, Sunday. Friday day. ¿A vos cómo te gustan los huevos? Los huevos me gustan duritos. ¿Duritos? Sí. Pero, o sea, más frito, revuelto, omelette. En todas sus presentaciones, pero me gusta más frito. Frito, mira que me gusta más cuando está omelette. ¿Y cómo es omelette? ¿No es lo mismo que frito? No. El huevo frito es cuando llegas, clink, clink, clink, lo rompes, lo echas en la olla, la tapas, esperas a que esté ya, queda durito ahí. La. ¿Y cuál es el omelette entonces? El omelette es cuando lo batís bien y lo dejas que se esponje. Ah, ¿eso no es huevo revuelto? Pues que es distinto. Ok, qué pena, no, es un omelette. Escucha o la diferencia, escucha. Ok, no. O sea, en el omelette no vos qué haces. No, revuelto, es un omelette. No, escucha una cosa, es que cuando es omelette, vos llegas y lo revolves primero, lo batís y lo pones a cocinar y él esponja. Cuando es revuelto, vos lo vas revolviendo y ya queda revuelto normal. No, y también se esponja, bebé. No, queda distinto, la consistencia es diferente. Y si no me crees, en estos días te hago un huevo revuelto y te hago un omelette. No, bebé, bueno. Es distinto. Ajá. Es distinto, porque el omelette esponja más. El omelette, el huevo revuelto no, vos lo coges, queda ahí machucado. Ve, te digo esto porque es que hoy se está celebrando el Día Mundial del Huevo. ¿Del huevo? O sea, que si usted desayunó, sabía. Si usted desayunó huevo, perico, huevo frito, huevo cocinado, si ya está yo huevo de pronto, lo que sea. ¡Feliz Día del Huevo! ¡Feliz Día! Vale, todo tiene huevo, ¿no? Todo tiene huevo. Todo tiene día. ¡Tiene huevo! Tiene huevo. Tiene huevo la gente que no pone los direccionales. Esa gente tiene huevo. Tiene huevo, sabía que lo calienta uno todo el fin de semana y no que sale literal con nada. Le dice a uno que sí, que tiene, que sí. O sea, no sale con nada. Uy, no, no, qué tiene huevo. Terrible. Tiene huevo esos manes que piensan que porque uno sale a comer con ellos o lo invitan a algo a uno, uno ya se los va a dar y ya, y sí, así de la nada. Tienen huevo los oyentes. ¿Tienen huevo los oyentes? Sí, tienen huevo. Respete. Porque dejaron de enviar notas de voz. ¿Tienen huevo? Sí, tienen huevo. Tienen huevo. 310-210-7481. Nota de voz y cuéntenos a ustedes, ¿qué les parece que tiene huevo? ¿Tiene huevo esos jefes o esas empresas que paguen esta quincena después del lunes? Uy, no, tienen huevo, sí, parce, tienen huevo. Así no. Estás en el megáfono. Estás en el megáfono. Y yo desde que me conocí el amor. Estar soltero está bueno. Celébralo en Burger King con la promo 2x1 Whopper más Whopper Junior Doble. Con dos papas pequeñas y dos gaseosas pequeñas por solo 29.900 pesos. Consulta en bk.com.co. Oye, el megáfono. No nací en cuna de oro pa' tenerlo todo como hijo del rey. Con mi sueldo me acomodo, la gozo a mi modo, la paso muy bien. Saben que no soy perfecto, tengo mis defectos, me gusta beber. Gozar la vida sin mente antes que la muerte me venga a traer. Fin de semana al instante yo llamo a mis cuates y armo el parrando. Traigo mujeres de arranque y un despampanante, buen whisky, buen ron. Aunque ande en mil borracheras, no soy un cualquiera, yo soy el mejor. Ya quiero apasionado, muy afortunado, soy en el amor. Y yo por las buenas soy hombre derecho, pero por las malas te puedo torcer. Por firme y resuelto me gano el respeto y muchos admiran mi forma de ser. Y yo por las buenas soy hombre derecho, pero por las malas te puedo torcer. Por firme y resuelto me gano el respeto y muchos admiran mi forma de ser. El león de la canción, Esteban González, ahí va. Paciente, amable y decente, también buena gente, soy amigo fiel. Si con lo mío se han metido, regalo y bandido, también puedo ser. Saben que no soy perfecto, tengo mis defectos, me gusta ver. Gozar la vida sin mente antes que la muerte me venga a traer. Fin de semana al instante yo llamo a mis cuates y armo el parrandón. Traigo mujeres de arranque bien despampanantes, buen whisky, buen ron. Aunque anden mil borracheras, no soy un cualquiera, yo soy el mejor. Callero apasionado, muy afortunado, soy en el amor. Y yo por las buenas soy hombre derecho, pero por las malas te puedo torcer. Por firme y resuelto me gano el respeto y muchos admiran mi forma de ser. Y yo por las buenas soy hombre derecho, pero por las malas te puedo torcer. Por firme y resuelto me gano el respeto y muchos admiran mi forma de ser. Si te gusta, nos gusta. Y sabemos que te la vas a cantar en la mega. Te las cantas todas. En AB Villas tenemos productos de crédito e inversión para que cumplas tus sueños. AB Villas presenta La Mega. Por tres. Con el leasing habitacional del banco AB Villas es que A. es de buena suerte. B. recibes financiación hasta el 80% de la vivienda que deseas. C. recibes financiación hasta el 80% de la vivienda que deseas. ¡Correcto! Leasing habitacional AB Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en abvillas.com.co. Somos Banco AB Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este es el megáfono. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again, it's live again. Hey. ¡Woohoo! Mister es muy mal fotógrafo, parce. ¿Sí? Sí. ¿Sabes que era mal? No, no, no, pues... Ah. ¿Qué podría decirte ya? Pues bueno, me retiro. Sí, retírate mejor de la fotografía, no es lo tuyo. Yo por eso nunca me ofrezco para tomar fotos. No. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I'm so sorry. Venga, a través de WhatsApp vamos a ver qué tiene huevo. Tiene huevo la gente tacaña. Esta uy, gente sí, tiene huevo. Sí. La razón porque un día llegué y los de afán los eché a la paila y los revolví ahí, ¡tín! Y quedaban todos amarillos, todos raros. Y cuando uno lo echa a un plato y lo revuelve, sí quedan esponjositos, queda una tortilla bien chévere, el famoso omelé. Ah, ¿viste? Ay, bueno, pues perdón. Es que es distinto. Lo que pasa es que como Valerie no cocina mínimo. Exacto. No sé cómo son. Valeria, ¿para qué concierto vas? ¿Cómo me llama la banda? Rata Blanca. Uy, ¿cuál es esa mi mamá? ¿Cuál es esa mi papá? Okay, también vean, voy. Este 23 de octubre llega la carrera intercontinental 10K de la luz. ¿Cuándo? 10 Es que ¿cuándo? No, si va a decir 10K es cuánto, no cuándo. ¿Cuándo es el 23 de octubre? ¿Cuántos kilómetros? 10 kilómetros. No, parce. Este 23 de octubre, ¿dónde se pueden inscribir? Fácil, en www.juanchocorrelón.com. Vos promocionando la carrera de don Juancho Correlón, dice que el 10 de octubre ya pasó, hay como 4 días. No, no, no, es el 23 de octubre, sino que son los 10K de la luz junto al Hotel Intercontinental Cali para que se vayan preparando y bueno, nos veamos por allá. ¿Qué era lo que ibas a decir, mister? No, yo iba a decirle a la gente que por favor este fin de semana traten de pasarle una chimba, que si ustedes tienen la oportunidad de irse a distraer y no lo hacen por simple pereza, tienen no, huevo. Sí, a lo bien tiene huevo. Qué pereza. Porque además hay personas que no lo pueden disfrutar por trabajo, por X o Y. Por ejemplo, yo este puente quisiera, uy, en serio, salir, pasear, descualquierarme, o al menos relajarme en la casa, tirarme así, rascarme ajá, una, pero sí, no, no puedo. Vas a poder, sí. No puedo. Por ahí me di cuenta que Adrián se lesionó en un accidente. Ay, eso es culpa de Valerie. Ay, ¿van a empezar? Yo creería que sí. ¿Van a empezar tan rápido? Si me llega en muleta, es culpa ay, de Valerie. Ay, parce, ya dije, suéltenme. Si el man está cantando y se le va un gallito, es culpa de Valerie. Todo es culpa mía, según ustedes, ¿cierto? Todo es mi culpa. Es pegrilosa. Definitivamente, qué horror. Venga, hay canciones que uno no puede dejar pasar, ¿cierto? Que sí o sí tenemos que sonar en las tandas de la Mega. ¿Como cuál? Para por ejemplo, mí, lo que era de Rauw Alejandro tiene que sonar. Titi me preguntó, obvio, todas las de Bad Bunny tienen que sonar. Porque yo es creo que ahí aplica canciones también de Yankee. Uy, sí. Por ejemplo, uy, la semana pasada cuando cantó Machucando. Uf. Los clásicos también son... Son pesos, son cosa de locos. Estamos súper listos para celebrar 17 años de la carrera 10K de la Luz junto al Hotel Intercontinental Cali. ¿Y vos? Es momento de inscribirte en juanchocorrelón.com y no quedarte por fuera de una única fiesta deportiva. Vivamos esta experiencia juntos. Tarifas especiales para alojamiento el día de la carrera. ¡Arriba el megáfono! Y ahora en la Mega, Medellín suena una chimba con Casa Spotify Medallo. Recuerden que la idea principal de esta Casa Spotify es brindarle la oportunidad a todos esos artistas que apenas están saliendo, los artistas que están comenzando, para que vengan y conozcan más de esta industria de la música, que pues ha tenido un crecimiento gigante en Medellín y sobre todo con el tema del género urbano. Artistas como J Balvin, Maluma, Karol G, muchos más, pues han demostrado lo lejos que se puede llegar con la música, y yo sé que detrás de ellos hay una gran cantidad de artistas emergentes que les gustaría conocer cómo se vive el proceso de la música, cómo se vive cada uno de esos procesos, cómo se vive el proceso desde grabar hasta presentarse en una tarima, y todo está aquí en la Casa Spotify de Medellín. La invitación está para la Casa Spotify y ya más adelante les vamos a contar cómo es el proceso para que puedan venir, conocer y disfrutar de este gran espacio que ahora llega a la ciudad de Medellín y que nos hace sentir más orgullosos del género urbano, por supuesto, en nuestra ciudad. Medellín seguirá sonando una chimba con Casa Spotify Medallo. Lo que te gusta. Me encanta. El megáfono. Me levanto un día más y tú no estás. Eres el sueño el cual no quiero despertar. En otra vida yo te elegiría igual. No está de más que lo volvamos a intentar. Por más que la finca que hoy creo que no agarra señal. Pero bueno, nos vemos el lunes. Besitos, bebé. Vive Halloween con la Mega. Te mentiría si te digo que lo que dicen de mí son mentiras. Ya te enteraste, tú me gustas. Y por lo que veo en tu cara, eso tampoco te gusta. Si tú sientes lo mismo que yo, que le duela al que le duela vernos. Al entregarte tú sientes temor, pero un beso puede convencerte. Si no tenerte me hace mal, ¿cómo sería perderte? Si ni siquiera intentar, si no tenerte me hace mal, ¿cómo sería perderte? Sin conocer un poco más de ti, de ti. Sé que muchos te han hablado de mí, por mí no hablo de mi pasado. Que hemos pasado, oh, contigo los segundos se convierten en horas, a veces me te llevo sin mucha demora, no quería enamorarme pero tú no colaboras, no dejemos para después lo que podemos hacer ahora, y cada vez más siento, siento que va para largo, de enamorarte me hago cargo, todo lo que por ti he entregado no es en vano. Cada vez más siento, siento que es necesario poder tenerte y verte a diario, todos los días del calendario. Si no tenerte me hace mal, ¿cómo sería perderte? Si ni siquiera intentar, si no tenerte me hace mal, ¿cómo sería perderte? Sin conocer un poco más, si no tenerte me hace mal, ¿cómo sería perderte? Si ni siquiera intentar, si no tenerte me hace mal, ¿cómo sería perderte? Sin conocer un poco más de ti. Te digo que lo que dicen de mí son mentiras. Ya te enteraste, tú me gustas. Y por lo que veo en tu cara, eso tampoco te gusta. El día se pone más cool con el megáfono. Tengo que decir que Mister me tomó como 1000 fotos y no sé qué hacer con ellas. Pero, si borrarlas o qué hacer. ¿Pero por qué? ¿Porque están muy pailas? No, quedaron lindas. Ah, bueno, va a ser como un collage. Vas a hacer un collage para que vean lo gótica que dicen hoy que parezco disfrazada, que no sé qué, que me pasó, que si voy a un velorio, bla, no, bla, bla. No, pero mira que, o sea, estás gótica bien. Hay, por ejemplo, ¿qué? Confieso que a veces cuando las veo así góticas, ajá, rudas, me dan malos pensamientos. Ah, ok. O sea, me dan ganas como de... Ok, no quiero generarte malos pensamientos, ¿sí? Vean, este megáfono lo hemos pasado con Saitel Colombia, 25 años transformando experiencias para nuestro asociados y clientes alrededor del mundo. Saitel, S-I-T-E-L, para que los busquen. S-I-T-E-L. Sí, como dice la cuña, S-I-T-E-L. Saitel. Bueno, ¿qué era lo que ibas a contar, bebé? Ve, es que estaba como ya recogiendo los pedazos de la semana, porque uno el viernes empieza a recoger como todos los pedazos de la semana. Uno se acuerda de lo que pasó, lo bueno, lo malo, lo chistoso. Yo tengo que hablar de lo chistoso, porque esta semana no lo mencionamos. ¿Qué? Pero tiene que ver con la vieja que la robó un astronauta. ¿La robó? ¿Cómo así que la robó un astronauta? Un astronauta atracó a una vieja, la robó. Explícate, por favor. Es que es una de esas historias de amor, ajá, ¿cierto? Donde una vieja japonesa, una Valeria pero japonesa, ¿cierto? ¿Y por qué una Valeria? Porque la robaron literal, o sea. Bueno, sí, a mí. Son cosas que solo le pasarían a Valeria. Esa sería yo, sí. A Valeria la robaría un astronauta. Un astronauta me robaría. Y para el que no conoce la historia, es que esta semana se volvió viral una vieja que empezó a hablar con un astronauta, ¿cierto? Ajá. Un astronauta ruso. Okay. Un rusiski que le decía pues que él estaba en la estación, en la agencia internacional, que estaba allá, okay, pues en la, mucho que estaba en el satélite internacional donde todos los países tienen derecho a llevar sus naves. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Y entonces el man decía, no, que él estaba allá, que él estaba trabajando, bla, bla, bla. Y entonces por redes el man supuestamente le hablaba y que él estaba allá y le enviaba fotos en teoría de la estación espacial. Y entonces él decía que sí, que él quería en unos meses regresar a la Tierra. Entonces se enamoraron por redes. Ah, O sea, pero fue amor, pues. Y ella así quería, es, pues, que su astronauta viniera. Claro, ella quería conocerlo. Entonces el astronauta, ajá, le empezó a decir que él ya quería regresar, pero que para poder regresar de la estación internacional necesitaba un dinerito. Ah. Una platica. Por ahí ya todo mal. Entonces, él le dijo que, mejor dicho, que él tenía muchas ganas de volver y que apenas él llegara a la Tierra, ajá, él lo primero que quería hacer era conocerla. Ah, y obviamente pasar tiempo con ella y además, claro, de regresar, conocerla, tener tiempo con ella, devolverle su platica. Entonces, oh, él le dijo, no, mira, tierno, pues la cantidad no la dicen, pero él dijo, no, pues mira, es tanto más o menos, está, ajá, una buena cantidad. Entonces la vieja, no, sí, dale una, yo te los mando por Nequi al espacio, tan. Y entonces se los envió. Okay. Y entonces el astronauta se perdió. ¡Ah! Se perdió, la historia se hizo viral y ya de la estación espacial dijeron, pues aquí este señor de tal nombre Rusiski no trabaja, no es astronauta, no, por aquí no lo conocemos, no tengo ni idea, y la vieja pues perdió, la robó un astronauta. ¡Cállate! Ay, pobrecita, ¿no? Sí, qué duro. No. Si ven, no se enamoren por redes sociales. Y no se enamoren de astronautas. De astronauta. Bueno, vean, a través de WhatsApp empiecen a pedir cuáles son las canciones que quieren escuchar en las tandas de la Mega. Ya vienen las tandas, se vienen las tandas. Chao. Soy Camila y en Saitel Colombia encontré mi primer empleo. Años después me convertí en líder de mi equipo. Hoy me siento orgullosa de pertenecer a una multinacional que ha traído crecimiento y miles de oportunidades laborales al país durante 25 años. Saitel Colombia, 25 años transformando experiencias. Aplica nuestras vacantes bilingües en co.reclutamiento@saitel.com. Recuerda, co.reclutamiento@saitel.com. El Megáfono. ¿Sabías que Palmira es la única ciudad de Colombia nominada al Premio Internacional de Paz más importante del mundo? Sí, el reconocimiento lo entrega la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Y el anuncio se hace posible gracias a la implementación de la estrategia Paz y Oportunidades en Jóvenes Pasos. Vos también podés hacer parte de este nuevo camino. Alcaldía de Palmira. Este es el Megáfono de la Mega. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona, explotar la cuenta y perrearme una culona. Despertar en otra cama que no sea la mía. Me importa un bicho mi ex, si es tremenda porquería. ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Yo quiero coger una locura. Chucky, cara linda, beso media puti. Tu gato te dejo solo en la disco. ¿Qué? Cabrón, que rookie. Ponte en cuatro, maneja la nalga. Se ve el gistro debajo de la falda. En saca, en el horno se tarda. Siempre dulce, nunca sabe amarga. Voto alubio, prefiere estar soltera. Ese feeling nunca se queda afuera. Siempre con los comandos en la cartera. De la hija puta fue la primera, yeah, yeah. Hoy yo me escapo. Buena nota, no me responsabilizo cuando me explota. Voy por encima, te chumbarme con una gota. Y si tú fueras viña del mar, ya tengo pa' la gaviota. Una que se va y otras bendiciones que llegan. Hoy quiero una perra que lo mueva como Omega. Aquí misionamos y la gata no se riega. Chambonean, pero no me matan como Omega. Necesito más tiempo del que tengo. Ya todo me aburre y con nada me entretengo. Bajando la net info y tú sin dividendo. No viven su vida y yo los entiendo. Miren de los bleachers, mi gente me tiche. Quiere que me encape. Pa' tomar la chiche, chiche. Hace tiempo le apaga el switch. No es que sea biche, le que prefiero a biche que berrinche. Shhh. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona, explotar la cuenta y perrearme una culona. Despertar en otra cama que no sea la mía y mandé al carajo a mi ex, y es tremenda porquería. No le quite, no le quite, no le quite. Somos los bellacos. Uy, en la Vega con esta canción danes ganas de acariciar el hígado, ¿sí o no? Bajo, sinvergüenza. Subile a esta. Me despido oficialmente del amor, pues no se me da. Desde ahora seré amigo soledad. Hay peda esta noche para los despechados. Ahí va la dirección a los que me preguntaron. Vivo en el 6, calle de los excesos, entre las botellas. Chequeando mis mensajes y yo al garete llevándote de viaje. Una nebula, todo era un visaje. Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje. Nadie te va a amar como yo, ni va a chingarte como yo. Y ahora quieres que me quede tranquilo si un hijo de puta patio en medio de esta situación. No me duele el corazón, me duele que le haya creído algo mío a otro cabrón que te tiraba toda la noche. Se te olvidó que salamos con mi coche. Todos los meses un nuevo perfume, hasta te compraba puesto pa' que fume, bebé. No quiero que nada te falte y ojalá que ese cabrón te pague el esmalte, yeah, yeah. Yo no te deseo el mal, pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes. Pedí lo que pedía y no fue suficiente. Tú solo mentías y yo tu fiel creyente. Fui tu cliente, esa carita de inocente, solo te la cree el resto de la gente. Quizás soy masoquista, solo tengo mala suerte. Le pido a Dios, a ver si contigo me ayuda. No pienso llamarte, está claro la duda. Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba. Nunca hablaste claro, te hiciste la muda. Quería atención y yo te puse en el centro. Quería mi corazón y te lo puse en descuento. Me pediste el 50 y yo te di 100%. Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo. Me quedé esperando que tu mensaje llegara. Me comí otro culo pero pensando en tu cara. Quédate con la culpa y también con la ropa cara. Y recuerda que la traición con traición se paga. Te di lo que pedía y no fue suficiente. Tú solo mentías y yo tu fiel creyente. Mil sueños me vendía, yo fui tu cliente. Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente. Hoy las revoluciones suben con la música de las tandas de La Mega. Ya está cerca la fecha. Megala Music Fest. Presentando a Rauw Alejandro. Acelera 2000. Haciendo de todo. Fue tan fantástico. Ryan Castro. Bless. Mami, tú solo escribe. Y con tu chimba pam. Billy. Manuel Turizo. No manejando por las calles que me besas. Y muchos más. Sábado 22 de octubre, Parque Simón Bolívar, Megaland. Music Fest. Invita Concentrix. Join a chill place to work. Concentrix. Just be you. Lagoon Fest Pisilago. Evento Camino Megaland. El Megaland 2022 está que arde. Y Flaming Hot te quiere llevar. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada la boca. Con Casino Saladín, en octubre estamos de magia, de adivinanzas y nada de terror, porque con Adivina Adivinador, pronosticas dos números de la ruleta y gana hasta 10 millones de pesos, de una, ahí mismo, al instante. Y hay muchas más oportunidades de ganar, solo afina tu concentración, adivina y gana, porque en Casino Saladín, la magia la pones tú. Te esperamos encantados, Casino Saladín. ¿Dónde tú? Vas a ganar. La comida está llena de espera. Hay que esperar a que llegue la inspiración, a que estén los ingredientes y también a que llegue el domicilio. Por suerte, con Cerveza Club Colombia, ahora esperar la comida es increíble. Mientras esperamos, Club Colombia. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Suavecito, Noble Light, está bien rico. Tómalo en la fiesta, en casa con amigos. 24 grados sin anís. Suavecito, Noble Light. Suavecito, 24 grados sin anís, que sabrosito. El expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 24 grados de alcohol en volumen. Hola, soy Guillermo Arango y viviré junto a ustedes la fiesta más importante del fútbol, porque desde ya la Copa del Mundo se juega en Qatar, pero se vive en Colombia con RCN Radio y nuestras plataformas digitales. Uy, ¿cuánto falta para que termine la clase. Tengo que llegar a estudiar. Uy, qué rico comerme algo. Uy, ¿por qué este mix yogur del especial es tan bueno? ¿Será por lo bueno de sus ingredientes o por ese delicioso sabor a yogur? Estos arándanos irresistibles y esa combinación riquísima en cada mordisco. Prueba el mix yogur del especial y sigue lo bueno. Tricky Tricky Caribe Wing. Te esperamos del 10 al 22 de octubre en nuestras sedes de Caribe para que estrenes hoy tu Renault y lo empieces a pagar en 2023. Sin intereses, con póliza a todo riesgo, matrícula, accesorios y tu usado puede ser parte de pago. Sede, San Nicolás, Capri y Olímpico. BBX 485 5000. Más info en www.concesionariocaribe.com. Llegó Ualá, una app para manejar tu plata desde tu celular de forma fácil y segura con una tarjeta débito Mastercard gratis y un depósito de bajo monto. Disfruta de este mes del 20% de devolución en las compras que realices en supermercados. Descarga Ualá, regístrate y empieza a vivir el lado bueno de tu plata. Consulta términos y condiciones en www.ualá.com.com. Así como 2 horas haciendo mercado equivalen a 37 años, amigo, un litrazo póker equivale a más de 3 botellas de 330 mililitros. Litrazo póker por solo 4,000 pesos, es decir, 4,000 razones para recuperar el tiempo con amigos. Encuentra planes y pon en recuperaeltiempo.com. Precio sujeto al público. Valor del envase botella 1 litro, 400 pesos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Hoy ya llega el Festival del Despecho. Edición de lujo. Sábado 5 de noviembre, Arena Cañaveralejo. El Andariego. Te dieron con el Charrito Negro. Entre tú y yo. Pipe Bueno. Joaquín Guiller. Luisito Muñoz. Anzi. Luis Alfonso. John Alex Castaño. Y Jason Jiménez. Concierto para beber y beber. Boletas en Colboletos. 661-1111. Patrocina Aguardiente Blanco del Valle. Produce y organiza Sarmiento Producciones. Colombia está de moda. A pensar, a vivir. Quiero café. Para cuidar y para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey. Tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazón. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. Estamos de aniversario y celebramos con la Ivejemanía. Y los estamos cumpliendo. En la Ivejemanía encuentras muebles con el 40 y hasta el 60% de descuento y los mejores precios de aniversario en electrodomésticos. Y si quieres comprar a plazos, también te ofrecemos crédito con los mejores aliados promo descuento y sin crédito. No te pierdas estos descuentos desde el 40 hasta el 60%. Visita nuestros almacenes IVG o ingresa a ivg.com.co. Aplica términos y condiciones, válido para octubre de 2022. 300 unidades disponibles. Prueba Postobón Aqua en su nuevo sabor manzana. Deliciosa. Y lo mejor, sin calorías. Sí, escuchaste bien, sin calorías. Llévala en su presentación de 400 mililitros por solo 1,000 pesos. Encuentra el balance con Postobón Aqua. Nuevo sabor manzana. Pruébala. Aqua. Precio sugerido al público. Increíble, histórico. El Sol 97.5 hace historia en Cali. Más de 30,000 personas en 2 conciertos de 15 años. Gracias, solceros y solceras, por creer en nosotros. A Cali le gusta la salsa. Por eso Cali siempre escucha el Sol. El Sol 97.5. Suena el nuevo chorizo parrilla ranchera. Delicioso, jugoso, picantico y ahumado. Encuéntralo en presentación Duopac en tu tienda más cercana. Cómpralo ya. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tus ideas para que creas en tu grandeza. El mundo se mueve cuando creces. Hagamos más grandes a esos negocios donde no tienen horarios para atendernos con una promoción tan grande como ellos. Entra a diab.co y aprovecha pequeños precios que hacen grandes a los negocios del barrio. Del 17 al 30 de octubre. Aplica términos y condiciones. Consulta en www.diab.co. Hola, soy Jessica y hoy agradezco a Saitel Colombia por permitirme transformar la experiencia de nuestros clientes alrededor del mundo. Saber que puedo ayudar a las personas a través de mi trabajo me hace sentir orgullosa de ser parte de más de 8,500 asociados de Saitel Colombia. Saitel Colombia, 25 años transformando experiencias. Aplica nuestras vacantes bilingües en co.reclutamiento@saitel.com. Recuerda, co.reclutamiento@saitel.com. Si te gustan los sándwiches, ahora los vas a amar, porque son a la parrilla. Pruébalos en nuestros restaurantes Leños y Carbón y en el nuevo local del Centro Comercial Jardín Plaza, donde todo el sabor de nuestra parrilla lo ponemos en tu sándwich. Ven a Leños y Carbón y disfrútalos. Regresa la ciclovía de Palmira más recargada que nunca, con un nuevo recorrido que inicia y termina en la ciudad de la deportiva. Son 3 kilómetros de deporte y recreación con 8 zonas de experiencias que activarán a las familias palmiranas alrededor del deporte y el buen uso del tiempo libre. Vos también podés hacer parte de este nuevo camino. Alcaldía de Palmira. Con Caribe, móntate en una Duster Zen full accesorizada y págala en 2023. Te esperamos en nuestras sedes. Capri, en toda la Quinta frente al Hospital Psiquiátrico. Olímpico, sobre toda la autopista esquina con carrera 39. Y en la sede San Nicolás, sobre toda la carrera cuarta con 22. Más información, www.concesionariocaribe.com. Te esperamos desde las 10 de la mañana en la tienda Juan Manuela, ubicada en la carrera 27, número 10623, el sábado 15 de octubre con nuestros amigos de WOM y las promociones imparables con sus planes pospago que además traerán premios al instante. Te esperamos. Cambia las reglas. WOM, mereces más. Prueba Postobonaco en su nuevo sabor manzana. Perfecta para balancear esa comida que tanto te gusta. O para refrescar tu día. Porque Postobonaco a manzana es deliciosa. Y lo mejor, sin calorías. Encuentra el balance con Postobonaco. Prueba su nuevo sabor manzana. Aqua. Los clásicos que oyes en las redes. Son los clásicos de la FM 98.5, la radio de los clásicos. En redes, arroba la FM Cali. FM. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada se te hace limonada la boca. Viajando de nuevo. ¿Celebramos con un vino? A Ana le gustan los sabores suaves, a Simón los intensos y a María los más frescos. Y aunque son diferentes, siempre comparten un vino Gato Negro para celebrar su sabor. Pruébalo y descubre el vino perfecto para ti. Gato Negro, 150 años brindando con calidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 30.986 coronas excedentes de bebidas embriagantes en realidad de mujeres embarazadas. Ley 124.994. Ya está cerca la fecha. Megala Music Fest. Sábado 22 de octubre, Parque Simón Bolívar. Megala invita Concentrics. Join a chill place to work. Concentrics. Just be you. Col subsidio. Poner al alcance de todos entretenimiento de calidad. Juntos lo hacemos posible. Disfruta el gran regreso de Megaland este 22 de octubre con Colombiana, la nuestra. Y prepárate para escuchar a tus artistas favoritos en vivo. Megaland se recarga de buena energía con Speedmax. Apoya Banco Caja Social, su banco amigo. Mexana, pies valientes todos los días. Déjalos frescos con Mexana. Speed Stick Extreme Block, para que el sudor no conspire en tu contra. En el Megaland lo das todo con Durex.